fascinador. Esa mulata lo goza con dulzura y emoción. Me voy pa' Morón, me voy pa' Morón, me voy pa' Morón, me voy pa' Morón. Y ahora con ustedes, Valdemar de Lima, de la Cruz, de la Perola, de la Madrid, Pastor. Voy pasando por Valencia. Me voy pa' Morón.